Mi nombre es Mirta Khan, vivo en el estado Miranda, específicamente en el municipio de Orión, parroquia Julieta. Mi comuna se llama Socialista Raíces de Morón y queda en la parroquia Julieta. Nosotros somos una comuna de 10 consejos comunales. Estamos nuevos ahorita, recién formados. Ya tenemos su autogobierno y tenemos su parlamento y tenemos mucho futuro, porque aparte de que somos agrícolas, somos también muy urbanos y tenemos panadería, construyen pan, zapatería, tenemos una bloquera socialista, tenemos personas que en la siembra sacan todo tipo de rubro. Entonces yo creo que, UPF, EPS, entonces estamos iniciando una comuna con mucho futuro, de verdad, y que ya venimos progresando, lo venimos estudiando mucho, que creo que va a ser una de las muy buenas en nuestra parroquia, siendo nuestra parroquia una de la más agrícola que puede haber dentro del municipio. Mi teléfono es 0424-209-7849 y mi correo es mirta.liliana.sanz1971@gmail.com.